Bueno, Juan, gracias por atendernos. Contanos primero a qué te dedicás y cuál es la intención que tenés vos con Sierra del Tigre. ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias. Nosotros somos los titulares de Horizonte Vertical, que es una base de campamento. Esa base de campamento recibe colegios que hacen campamentos educativos y realizamos actividades de aventura en todos los predios que tenemos en Tandil, o sea que tenemos que podemos acceder en Tandil. La idea de lo de Sierra del Tigre fue tener un lugar donde todas esas actividades estén concentradas. Eso nos redunda en una calidad de servicio y en un marco de seguridad mucho más apto con respecto a las actividades que realizamos nosotros. Bueno, vos te enteraste el problema que tenía con Sierra del Tigre y ahí te interesó también a ver qué se podía hacer. Sí, nosotros en el 2013 presentamos un proyecto a instancias de Ernesto Palacios, que era director de turismo en su momento. En ese momento no prosperó el proyecto, que era referido a lo mismo, a realizar actividades ahí en Sierra del Tigre. Y este año, a raíz de conversaciones, surgió la posibilidad de volver a reflotar ese proyecto. Y bueno, las conversaciones llegaron a buen término. ¿Vos estabas enterado también que el inconveniente económico que había en Sierra del Tigre? Sí, eso, pero es de años que viene ese inconveniente. Nosotros lo que realizamos con esto es un aporte económico a Sierra del Tigre y a su vez la entrada de los chicos que participen en esas actividades cuando se empiece a concretar las mismas. ¿Qué proyecto tenés pensado? No, todo lo que son actividades de aventura, de tirolesa, rapel, escalada, cable carril, añadir algún canopy y alguna propuesta más que surja, porque el espacio es muy amplio y se presta para muchas opciones. ¿A partir de cuándo tomás posesión? Nosotros ya firmamos el contrato, a partir de ahora no es una toma de posesión, sino una posibilidad de realizar las actividades, de armar las actividades ahí en el predio de manera exclusiva. Y a partir de agosto ya empezamos a trabajar en el tema de señalización, senderos y seguridad. Bueno, ¿con quién firmaron los contratos? Los contratos los firmaron Ulises Barleta y su esposa, que es la presidenta de la cooperadora de Sierra del Tigre. ¿Y el municipio? Y el municipio estuvo como veedor Juan Martín Pisani, que fue quien realizó esta gestión desde sus comienzos. Gracias, Juan. Gracias a vos, muy amable.